seguiré el estandarte, pues así lo dicta la ley. Y me iré con el país. Saldrá como lo planeamos. Y el país